Hola Pepe, buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Así es, como vos decís, ayer cerquita de las 20 horas se desató en Córdoba un temporal de viento, agua y en algunas zonas con granizo muy fuerte que afectó principalmente en esta oportunidad a la ciudad capital, o sea, la ciudad de Córdoba. En el lapso de la primera media hora llovió cerca de 70 milímetros y además esta tormenta vino acompañada de vientos que presentaban ráfagas de hasta unos 110, 120 kilómetros por hora por momentos, ¿no? Lo que generó que la ciudad se volviera nuevamente un caos a raíz de este temporal que, según la información que maneja por esta hora la gente de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, dejó como saldo trágico tres víctimas fatales, tres personas fallecidas. Uno de los casos es el de una bebé de 7 meses, donde que viajaba en un automóvil junto con su familia y sobre el auto cayó un árbol de los tantos que cayeron en la ciudad de Córdoba. El otro caso es el de un hombre de unos 50 años que se conducía durante el momento del temporal en su moto. Las calles de Córdoba se volvieron nuevamente a convertir en ríos realmente torrentosos. Este hombre quedó atrapado entre su motocicleta y otro auto y perdió la vida, y un vecino que salió a cubrir su automóvil por la pedrea que caía se resbaló también, con calles obviamente llenas de agua y demás, se resbaló, se golpeó su cabeza y perdió la vida. Lo que hace a otros datos que ha brindado también desde Defensa Civil, como te decíamos, este temporal se repite casi a menos de una semana, porque la semana pasada, durante los feriados de carnaval, el día domingo y el día lunes, se vivió en Córdoba un temporal similar. Entonces hay vecinos que vuelven a estar evacuados, como por ejemplo en la zona de Villa Páez, Villa Richardson, El Chaparral. Son asentamientos que están ubicados aquí en la ciudad de Córdoba y que, bueno, ya les tocó vivir la semana pasada situaciones similares, ¿no? Lo que pone al descubierto este temporal es una situación bastante complicada en cuanto a lo habitacional que atraviesan varias familias de la ciudad de Córdoba. Son alrededor de 100 los evacuados y autoevacuados que están por estas horas, un grupo de ellos en lo que es el Polideportivo General Paz, un centro de deportes que pertenece a la Municipalidad de Córdoba y que se convierte para estas situaciones en centro de evacuados, donde se les asiste, bueno, se les da un lugar allí para que estén las familias, se les alimenta y se les da también atención médica. Por estas horas hay alrededor de todavía 40 barrios de Córdoba que están sin luz, porque pasada la primera media hora del temporal, bueno, quedó sin luz prácticamente toda la ciudad de Córdoba, incluso barrios donde, o el centro, donde habitualmente la luz no suele cortarse, sino que los más afectados suelen ser los barrios de las periferias. Bueno, en esta oportunidad todo el centro y la zona norte de Córdoba también se vio fuertemente afectado por esta lluvia, por este temporal, que como decíamos, bueno, tuvo gran cantidad de agua, pero también una tormenta muy eléctrica y con vientos huracanados, lo que generó que se cayeran postes del tendido eléctrico, de alumbrado público en algunos barrios, también árboles varios que, bueno, incluso cuando veníamos de camino para la radio, bueno, vamos viendo cómo se repite esta postal. Dani, un abrazo grande, gracias por el informe. Bueno, un abrazo, hasta luego.